France Football. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo luchaban por el trofeo cabeza a cabeza. Sin embargo, al parecer el astro del Real Madrid le ganó la pulseada al argentino y va a lograr hacerse con su cuarto Balón de Oro en su carrera, ¿no? Uno menos que los cinco de la pulga. La imagen también reveló el segundo y tercer puesto, ya que apareció una frase del francés Antoine Griezmann reconociendo: he quedado detrás de dos monstruos, haciendo referencia a que el delantero del Barcelona ocupó el tercer lugar. Así que bueno, ya no anticipo, voto cantado. Voto cantado, ¿no? Sí. Ya prácticamente decidiendo, ¿no? Que quién va a ser el mejor jugador del año. ¿Quién va a ganar hoy el Balón de Oro? Y que lo va a ganar, sin duda, Cristiano Ronaldo. Bueno, muy bien, Marta. Vamos a la comunicación telefónica. Está el ministro de Educación en línea con nosotros, justamente Juan Luna, que nos saludamos. Juan, le da los buenos días. Sergio y Marta, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están, gente? Muy bien. Bueno, me imagino que ustedes muy contentos en la presentación justamente de este espectáculo Riojanos Unidos por la Música. Efectivamente, muy contento. Un evento que estamos organizando en conjunto el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura, sí, en el que va a haber una muestra de musicales de orquestas sinfónicas, entre ellas algunas orquestas que son están conformadas por chicos y profes del sistema educativo de nuestra provincia, y que para nosotros es un orgullo y una obligación, número uno, presentarla, y número dos, que la gente las pueda conocer, porque entendemos que en las nuevas formas de que los chicos de hoy se aproximen a la educación, en la que trabajen habilidades blandas, que es lo que el siglo XXI está pidiendo, la educación con cultura y con música puntualmente son muy útiles, y coronando un año en el que creo que se ha trabajado mucho y bien en este sentido, que yo acá quiero destacar el trabajo de los profes, de la supervisora que tiene a cargo la parte esta de música en el Ministerio de Educación, lo que creíamos que estábamos era obligado a que esto sea conocido por el público general de la región. Van a ver que tenemos músicos que no tienen nada que envidiarle, a músicos de cualquier lugar del país, de Latinoamérica, diría, y muchos de estos músicos están todavía en las escuelas de nuestra provincia. Bueno, qué lindo, es un prestigio, digamos, ¿no? Prácticamente cerrando el año a que la gente pueda disfrutar de esto, ministro, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, esto es un poco también el entendimiento que desde nuestra gestión le queremos imprimir a educación, que educación no se quede encerrada en el aula. O sea, gran parte del fenómeno educativo ocurre dentro del aula, eso fue así, es así, seguirá siendo así, pero educación es mucho más que eso, educación trasciende el aula, y hay otras formas de educar que no es necesariamente la de la clase magistral del docente a los alumnos. Y como insisto en este concepto, en esto de sacar la educación afuera del aula, hacer la educación que esté vinculada con su entorno, que esté vinculada con la familia, que esté vinculada con la sociedad, creemos que es muy, pero muy importante esto. Y le digo a la gente de La Rioja que la verdad va a poder fascinarse con esta muestra cultural que va a haber, que es el día miércoles 14 a las 21 horas en la explanada de Casa de Gobierno, que se acerquen, que la vean, porque la verdad da orgullo ver a chicos de La Rioja tocando al unísono unas melodías, una música tan, pero tan linda, y ver que son nuestros, que son chicos nuestros, que hacen un esfuerzo, que son esos chicos buenos que quiero que todos los podemos ver y los podemos reconocer con un aplauso que sea. Uh-huh. ¿Cuántos son los que van a estar participando? ¿Cuántas orquestas? ¿Cuántas instituciones, ministro? Mire, van a estar participando la Orquesta Juvenil Maestro Vicente Montivero, la Orquesta Municipal Marcelo Neira, la Camerata de Archi, y va a haber también como músicos invitados que son alumnos del Centro Polivalente de Arte de aquí de la capital. Así que vamos a tener mucha gente. Uh-huh. Participando, y bueno, la verdad, mire, yo tuve oportunidad de escuchar a estas orquestas en alguna que otra oportunidad a lo largo del año, y la verdad es que son presentaciones excelentes. Vuelvo a recomendar enfáticamente a la gente de La Rioja que pueda que se dé una vuelta por la plaza, porque la va a pasar muy bien. ¿A qué hora va a ser, ministro? A las 9, 21 horas, 21. 9 de la noche. Uh-huh. ¿Esta es la primera edición, ministro? Sí, sí. Y mire, yo diría que este año, la verdad, una satisfacción para mí decir que con cultura hemos podido articular distintas actividades, y varias de estas actividades están vinculadas puntualmente con la música. Por ejemplo, algunas de estas orquestas y otras más participaron en lo que fue el Festival de la Música. Uh-huh. Por dar un ejemplo concreto, que ese fue un evento de cultura en el que hubo esta participación, este aporte del Ministerio de Educación, y posteriormente fuimos realizando otras participaciones en conjunto, en la Feria del Libro también, por ejemplo. Y bueno, estamos concluyendo, después de varios eventos en los que trabajamos conjuntamente, estamos confluyendo en esta última presentación, en el entendimiento que la educación también, que creo que es fundamental para toda la sociedad de La Rioja, a que la educación la construimos entre todos, ¿no? O sea, la construye, por supuesto, con una responsabilidad principal el Ministerio de Educación, pero muy agradecido de que otras organizaciones que forman parte de la provincia, del gobierno de la provincia como cultura, nos esté dando una mano. Porque, miren, yo siempre digo esto, hay cosas que se enseñan con los libros. Por ejemplo, vos enseñás historia mayormente sí. con los libros, por decir una cosa. Geografía, matemáticas, o sea, pero hay determinadas habilidades, como por ejemplo el trabajo en equipo, voy a dar un ejemplo concreto, que se puede trabajar de otra forma. Y en una sinfónica, en la que hay muchos músicos con instrumentos distintos, que tienen que seguir un ritmo, un compás, que tienen que trabajar en conjunto, es donde es una forma de que los chicos también trabajen estas cuestiones, estas habilidades blandas, como decía, por ejemplo, el trabajo en equipo. Así que esto es lo interesante, de que podemos ver a la educación como un fenómeno más amplio, un fenómeno que está dentro de las aulas, afuera de las aulas, y también como un fenómeno en el que todos podemos hacer un aporte, todas las organizaciones institucionales, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura, pero también la sociedad entera. Uh-huh. Ministro, ya prácticamente cerrando un ciclo lectivo, y sería buenísimo que usted más o menos haga un balance, ¿no?, de lo que dejó este año, no solamente en el avance que se ha dado en las escuelas, sino también en la relación con la asociación que nuclea tanto a profesores y maestros, ¿no? ¿Y me estás hablando de AMP? De AMP, decir todos cómo fue la relación este año y que si lo ve como positivo en lo que se ha avanzado en todos los aspectos. No, mira, yo creo esto, y lo digo con mucha mesura, con mucha cautela. El saldo que personalmente hago es positivo, pero debo reconocer que ha sido un año con accidentes. Uh-huh. Por empezar, hemos tenido accidentes, por llamarlo de alguna forma, con la Nación. Nos ha costado mucho, la Nación ha implementado una determinada líneas de acciones política en el campo educativo y también en cuestiones fuera de educación, pero que impactan en educación, porque el hecho de que, por ejemplo, haya aumentado el desempleo en La Rioja, por lo menos con la disminución del parque industrial, eso hace que esas cuestiones impacten en educación, sí, porque estamos hablando de chiquitos cuyos padres se quedan sin trabajo, y todo eso trastoca la vida familiar y eso impacta en la educación. Y después, en cuestiones de educación concreta, especialmente el principio que seguían o no seguían determinados programas nacionales. Superado ese primer momento, nos pudimos ir acomodando, pudimos ir traccionando en conjunto, hemos tenido un segundo año muy movido. Después hemos tenido otro accidente importante este año, que ha sido el tema de la gripe A. Esos fueron 7 días los sí. que se perdieron antes del receso invernal, que después los pudimos recuperar, pero bueno, hubiese sido que esa situación hubiese sido distinta como finalmente fue. Pero hemos tenido algunas cuestiones concretas. Yo puntualmente lo que quiero remarcar es que hemos trabajado para que se entienda que lo principal en la política de educación no es lo que pasa en el Ministerio de Educación, sino lo que pasa en las escuelas. La política de educación hay que construirla desde las escuelas hacia el Ministerio y no desde el Ministerio a las escuelas. Hemos hecho un esfuerzo en ese sentido y nos hemos preparado mucho este año para que el próximo año esto se pueda ver de una forma más concreta y específica. En cuanto a la relación con los gremios, que es la otra parte de la pregunta que me hiciste, yo tengo una muy buena relación con todos, una relación cordial con todas las organizaciones sindicales. Acá tenemos 4 asociaciones sindicales principales, que son AMP, CELAR, UDA y SADOP, y tenemos otras pequeñas que se están armando, por ejemplo, AMET. Tengo muy buen diálogo, las puertas siempre han estado abiertas, pero sí, y puntualmente con AMP, que no tengo ningún problema, pero personal, pero ellos lo que pretenden es tener el monopolio absoluto de la representación de los trabajadores con la patronal que viene a ser la provincia, Y eso es algo en lo que yo sí tomé una posición en la que creo que antes de que haya un solo interlocutor, que además no tiene más de 2.500 afiliados, eso es lo que tiene AMP, que estén todos los que pueden estar para que en una mesa de trabajo con la mayor participación posible se puedan hacer aportes de AMP, de CELAR, de UDE, de SADOP. Creo que sumando todos en positivo vamos a poder construir mejores posiciones políticas. Uh-huh. Y AMP, ante esta respuesta en la que dije que íbamos a tener una política de apertura en materia del trabajo con los sindicatos, ellos tomaron la decisión de salirse afuera porque tienen esta visión, que creo que es una visión pretérita, la verdad, una visión pasada de hacer política del unicato. Pero, por supuesto que tienen siempre las puertas abiertas, espero que ellos entiendan que el siglo XX y los totalitarismos del siglo XX han quedado atrás y que ahora viene un siglo XXI más abierto, más democrático, en el que todos tenemos que sumar. Uh-huh. Ministro, ¿el cierre electivo cuándo va a ser? ¿El viernes finalmente? El viernes. Estamos definiendo para hacer el acto, ¿no? Un acto simbólico, sí, para toda la provincia. Lo más probable es que sea en la capital, pero todavía no tenemos definido el establecimiento. Creo hoy lo vamos a definir, pero estábamos ahí consultando algunas cuestiones puntuales de agenda del gobernador también para poder determinar el mejor lugar. Bueno, bien. Un ciclo electivo, como dijo usted, en un año muy duro, ¿no? Que no solamente para la educación, sino para el país, para La Rioja, la situación del parque industrial, y bueno, y ojalá que el que viene sea mucho mejor, ¿no? Y que se puedan cumplir los objetivos fundamentales de la educación para nuestros hijos, ¿no? De la mejor manera. Sí, de la educación, del trabajo, de la seguridad, de la justicia, muchas asignaturas para trabajar en la Argentina y en La Rioja, en la que, sin lugar a duda, en esto de que tenemos que trabajar en conjunto, también esperamos que podamos traccionar con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para hacer lo mejor para nuestra gente. Ojalá que sea así, y bueno, la invitación para el miércoles, ¿no? 21 horas, allí sí, los músicos... En la explanada. En la explanada del gobierno. Gracias, ministro. Un abrazo. Chau. La radio de todos. Nacional.